Otra vez, con otro tema bastante interesante también para visibilizar. Un temazo. Estamos acá con Ezequiel Moscoso, es el tío de Caterine Moscoso. Y decíamos que hace muchos años atrás hubo un caso resonante en la Argentina, que fue el caso de... ¿cómo se llamaba esta chica? María Soledad Morales en Catamarca. Sí. Que es uno de los casos de lo que podríamos llamar los femicidios del poder. Sí. Y en ese caso hubo una gran movilización, una monja se puso a la cabeza. Pero caso emblemático de los 90, ¿no? En los 90, sí. Exactamente. Hay de hecho una película inclusive. Sí, sí. Bueno, ese caso movilizó y logró que la justicia hiciera algo. Después de este caso sucedieron otros casos como el de Lebos, el de Melman en Necochea. Uh-huh. Y todos estos casos están metidos en el medio de la impunidad que las fuerzas de seguridad, con las cuales las fuerzas de seguridad se protegen al poder responsable de estos crímenes, ¿no es cierto? Uh-huh. En todos estos casos, en los últimos, fundamentalmente, esta impunidad o ha tenido más resultados o ha logrado que no trascendieran en los medios, pero bueno, no sucedió lo mismo que con el caso de Soledad Morales, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la impunidad es, podríamos decir, la madre que alimenta que haya nuevos casos, ¿no? Es decir, estamos acá con Ezequiel. Hola, Ezequiel, no sé si nos escuchás. Hola, sí, buenas tardes, sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, contanos cómo es la situación actual, en qué están haciendo ustedes como familiares. Bueno, antes que nada, pues yo quiero decir que soy... por ahí, porque el público se renueve, por ahí no se sabe. Yo soy el tío de Caterine Moscoso, una chica que fue enterrada viva el 23 de mayo del 2015. Bueno, a Caterine estuvimos buscando, ella desaparece el 17 de mayo del 2015. Y bueno, después estuve buscando durante una semana, y en esta semana de búsqueda después aparece en un lugar en donde ya había sido rastrillado, semienterrada. Bueno, ella muere por asfixia, o sea, la enterraron viva. La causa ha pasado, la causa ha estado radicada en Bahía Blanca, han pasado varios fiscales, el primer fiscal fue el fiscal Diego, después pasó al fiscal Lon, después pasó Mauricio del Cero, y el último es el señor Diego, y hoy a casi 6 años, no tenemos fiscales en la causa de Caterine Moscoso en la Fiscalía de Bahía Blanca. La causa de Caterine hoy se encuentra sin fiscales, y el procurador está analizando firmemente cambiar la causa de jurisdicción, o sea, mandarla a Mar del Plata, a Necochea o a cualquier otro lado. Por falta de investigación, porque ¿qué pasa? Nosotros en el año 2019 hablamos con el procurador, porque nosotros siempre llevamos testigos a declarar, pero nosotros nunca tuvimos la causa completa, o sea, nosotros tendríamos que tener, siendo particular damnificado, tendríamos que tener la causa desde el día 1, ¿no? Claro. Ellos le dicen los legajos reservados. O sea, las primeras investigaciones que se hicieron a nosotros nunca nos llegó en mano. Todas las testimoniales y eso nunca nos la dieron a nosotros. Entonces, bueno, nosotros, yo particularmente fui a hablar con el procurador Julio Contegrán y le planteé la problemática. Primero, de que los fiscales no estaban haciendo nada y de que nosotros como querellantes llevamos más de 70 personas a declarar. Y segundo, que no podía ser de ninguna manera que nosotros no tuviéramos la causa de Caterine, porque esto era como que nosotros estábamos haciendo cosas a ciegas, porque lo más importante son las primeras testimoniales. Bueno, el procurador tuvo a bien llamar a Bahía Blanca y ahí nos dan la causa. Cuando nosotros nos dan la causa, estuvimos con con nuestro abogado, ya estábamos en contexto de pandemia, estudiando todo, y obviamente con todo lo que hay en la causa de Caterín, hoy por hoy, con el 10%, si no fuera porque la policía, el gobierno de Montehermoso y la Fiscalía de Bahía Blanca están interviniendo, hoy ya el caso de Caterín ya tendría que estar resuelto. Nosotros hicimos una denuncia después de leer la causa, en la cual nosotros pedimos el pedido de detención de dos policías de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos más pruebas todavía, que nosotros tenemos, sabemos quién es el entregador que entregó a Caterín, sabemos quiénes son los asesinos, sabemos que los asesinos están protegidos por el poder de Montehermoso, y también sabemos que, bueno, cuando nosotros hicimos esa denuncia, nosotros se la mandamos al procurador, ¿no? Hasta ahí, no sé si se entiende. Sí, estamos atentos. Bueno, cuando nosotros hicimos esa denuncia, en la cual nosotros decimos con nombre y apellido quiénes son para nosotros los asesinos, a quién pedimos la detención y todo, el fiscal, ¿qué hace? Parte la causa en dos. La causa de Caterín queda en Bahía Blanca y se abre una causa en contra, o sea, para que investiguen a los fiscales de Bahía Blanca en el Departamento Azul. Bueno, ¿qué pasa? Hoy en día la causa, el Departamento de Azul, no hay juez, por ende nunca se investigó a los fiscales de Bahía Blanca. Y hoy por hoy, en la causa de Caterín, si nosotros tuviéramos una testimonial de algo, no sabemos a quién ir a decirle o a dónde denunciar, porque no tenemos la causa, si bien la causa se encuentra en Bahía Blanca, hoy no tenemos fiscales, porque el último fiscal se recusó debido a que nosotros denunciamos a todos los fiscales, salvando al fiscal León, que fue quien estuvo 4 meses, quien se tomó licencia por enfermedad, ¿no? Después a todos los demás fiscales nosotros los denunciamos a todos. Así que hoy la causa de Caterín se encuentra parada, pero voy a aprovechar este medio porque nosotros estamos haciendo un pedido muy específico para que la Comisión Provincial por la Memoria, que está abocada a ayudar a la causa de Facundo Astudillo Castro, que nosotros vemos con buenos ojos y celebramos que sea así, pero nosotros estamos solicitando por todos los medios que la Comisión Provincial por la Memoria nos escuche a nosotros y que nosotros podamos ser escuchados y que nos atiendan, que nos den una entrevista, porque nosotros tenemos todos los elementos contundentes como para poder ya esta causa poder llevarla a juicio, para que esta causa esté sentenciada, porque no hace falta ser muy inteligente para saber quiénes son los asesinos, para saber quiénes son los que encubren y para saber quiénes son los que ponen palos en la rueda para que la causa de Caterín no avance. Es lo más parecido al caso de María Soledad, como ustedes bien decían, y claramente nosotros estamos en condiciones de decir que es un femicidio de poder. Perfecto. Y una pregunta, ¿ustedes pudieron obtener algún acercamiento con la Comisión Provincial? Porque entiendo que tratándose de un caso donde, digamos, la justicia es la responsable de la impunidad y los propios organismos de seguridad. Nosotros todavía no hemos tenido ningún acercamiento, por eso es que nosotros estamos haciendo pedido yo ya mandé 2 mails de abogado, el mismo abogado de la familia de Facundo, lo tengo también yo en la causa de Caterín. Hemos tratado de hacer acercamientos, pero ellos han hecho caso omiso, ¿no? No nos han dado bolilla, como quien dice, ¿no? Y realmente nosotros, yo quiero que a mí me escuchen y yo mostrándole, porque no es que yo lo invento o que mi abogado lo inventa, es lo que está en la causa. Entonces, me parece que es importantísimo que la Comisión Provincial por la Memoria nos ayude, porque si la Comisión Provincial por la Memoria nos ayuda y nos apoya, nosotros podemos llegar a que sea justicia por Caterín, es ni más ni menos que eso. No, o cuánto tiempo más vamos a tener que esperar, porque evidentemente la Fiscalía de Bahía Blanca no quiere que se sepa la causa de Caterín. Al señor procurador tampoco le interesa mucho que se sepa la causa de Caterín, porque, él ¿qué hace? Investiga, manda a investigar a los fiscales. Sin embargo, no hay un juez. ¿Cuándo intervino? Cuando yo le pedí, ahora yo le pedí una audiencia al procurador y no me dio ni cinco de bolilla. Y, claro. Y después de un mes que yo le pido la audiencia, que le vengo pidiendo audiencia, el procurador evalúa, ¿cuánto tiempo más vamos a perder? ¿5 años, 10 años más, 15 años más? Nosotros ya estamos un poco podridos porque sabemos y está en la causa de Caterín, está dentro de la causa que la policía de la provincia de Buenos Aires encubrió el crimen de Caterín, que el municipio de Montehermoso, con los funcionarios desde el 2015 hasta el 2021, que es ahora, son los principales encubridores, porque está el hermano del ex intendente Marco Fernández, el dueño del boliche Arena, donde salió Caterín y se vio por última vez, como uno de los principales sospechosos del crimen de Caterín, junto con los catovitas. Y eso no es que yo lo digo, lo dice la causa, y nosotros lo denunciamos. ¿Y cómo hacen caso omiso a eso? No se puede entender. Todos los fiscales que estuvieron, no le dieron bolilla a lo que nosotros decimos. Nosotros siempre dijimos lo mismo, desde el 2015 hasta ahora siempre dijimos que fueron los Patovica con el hermano del intendente. ¿Qué hicieron los fiscales? Todo al revés. Investigaron por un lado, por el otro. Cuando se iban los fiscales, ¿qué decían cuando ellos se iban? Que la línea investigativa más fuerte era la de los Patovica, pero mientras tanto lo investigaron. Nosotros pedimos en el año 2015, pedimos el secuestro de los teléfonos de un montón de gente. ¿Sabe cuándo nos mandaron el pedido, el secuestro de los teléfonos? En 2017, después de dos años y medio. O sea, todo tarde, hacen todo tarde. Y obviamente que queda muy evidente que la fiscalía, que los fiscales de Bahía Blanca no quieren investigar, porque obviamente se recusan todos porque están todos denunciados por nosotros. Entonces, ¿cuántos años más vamos a esperar para que se sepa? Y no solamente la causa de Caterín, en la cual se denuncian a los fiscales, porque yo conozco varias causas en las cuales se denuncian a los fiscales. Pero ¿qué hace el procurador? ¿Qué es lo que hace el procurador? Porque a ver, si el río suena, porque agua trae, ¿cuántas veces van a denunciar? ¿Cuántas personas más tienen que denunciar a los fiscales para que vengan y realmente tengo una pregunta. ¿Cómo está trabajando la Fiscalía de Bahía? Tengo una pregunta, Ezequiel. ¿Es cierto que hay, no sé si un video o una grabación, a un fiscal pidiéndole a los bomberos o a los policías que no salieran del lugar a buscar a Caterín? En el momento de... Hay un montón de evidencia que yo no puedo revelar, pero por eso yo te digo que con el 10% de todo lo que hay en la causa de Caterín, si hay un fiscal que realmente quiera investigar, tienen que ir todos presos. Una de las cosas que yo te puedo decir para que vos sepas también, lo que pasa es que también dentro de la causa de Caterín, si hay un fiscal que realmente tiene que intervenir, se va a descubrir un montón de cosas, como por ejemplo el tema de la droga. Nosotros en las escuchas telefónicas y en todas las cosas estas que escuchamos, ¿sabe lo que nosotros nos enteramos? Que la policía de Montehermoso en patrullero llevaba la droga a la comisaría y se la daban a los inspectores, y los inspectores se la daban a los vendedores de droga. Eso es una de las tantas cosas que nosotros nos enteramos buscando la causa de Caterín, ¿no? Entonces, si se destapa la olla de eso, se va a destapar la olla por todo. Entonces, está todo encubierto y todo entrelazado. Ezequiel, te quería preguntar algo. Hoy cuando te presentaba, te habla Paulina, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, ¿cómo te va? Cuando te presentaba Luis hoy, él hablaba de los medios, ¿no? Y cuando nosotros sabemos que los medios de comunicación son, a veces cuando trascienden, ¿no?, a la sociedad, y sí, los casos a veces se movilizan un poco más o se mueven un poco más cuando los medios de comunicación lo reproducen. En el caso de Caterín, ¿qué versión tenían los medios de comunicación? ¿Cómo se manejaron? No, porque muchas veces cuando son cuestiones de poder, a veces los medios también siguen siendo cómplices de ese tipo de... Nosotros en el caso de Caterín en 2015, o sea, obviamente fue una repercusión nacional porque fue una poblada y todo el barullo que se armó, tuvimos buenas repercusiones. Después, obviamente, a medida que se fue fueron pasando los años, como que queda un crimen impune y como que no le dan relevancia. O sea, obviamente nosotros en Montehermoso no tenemos un radio independiente, porque, o sea, en Montehermoso el poder político es el peronismo hace 40 años, por ende no hay periodismo independiente. Y lo que sí podemos decir que el año pasado, yo no sé si se acuerdan, en plena cuarentena, yo con un amigo hicimos una caminata en pedido de justicia por Katy, y ahí el caso tuvo relevancia de nuevo, ¿no? Se hizo muy viral todo. Y sí, siempre hemos tenido buena predisposición y siempre nos han llamado los medios a nosotros. Ezequiel, y con respecto al acompañamiento. Y el acompañamiento que ustedes tuvieron en todo este tiempo del caso de Caterine, ¿tuvieron acompañamiento de las asociaciones, de organizaciones? Porque también eso a veces también ayuda bastante y es como una buena base para... Nosotros tuvimos más que nada acompañamiento por acá de mucha gente de Bahía Blanca, nos ayudó un grupo que se llama Desbandada. Ajá. Y después no mucho más. Nosotros hemos hablado también con distintas personas del poder político, ya sea de un lado como el otro, ¿no? Y siempre nos han hecho promesas, pero nadie hasta ahora ha cumplido nada. Yo estuve hablando con Ritondo, estuve hablando con María Eugenia Vidal, estuve hablando con Daniel Salvador, con un montón de personas, y hasta ahora el único que hizo algo que fue el procurador, que obviamente es quien tiene que hacer, ¿no? Porque es el quien maneja los fiscales. Uh-huh. Pero bueno, ahora esta última vez el hombre no me atendió ni me contestó. Y bueno, entonces nosotros llega a una instancia en que nosotros no sabemos si tenemos que denunciar al procurador porque vemos que se está haciendo el sota, porque ya hace casi un año que la causa de la investigación hacia los fiscales de Bahía Blanca está parada, que la causa de Caterine se encuentra sin fiscales. ¿Y qué tenemos que esperar? 5 o 6 años. Yo no estoy dispuesto a esperar 5 o 6 años más. Si vos me decís que no hay nada en la causa, bueno, pero está todo listo como para que ya la puedan elevar a juicio y puedan meter preso a los asesinos. Sin embargo, los asesinos siguen paseando por Montehermoso y están protegidos y trabajando para el poder político de Montehermoso, y les han dado casa, les han dado trabajo, el reino del rey. Uh-huh. Ezequiel, buenas tardes, ¿qué tal? Te saluda Julieta Pellieri. Buenas tardes. Como te escuchaba atentamente lo que vos decís muchas veces de la no cobertura de los medios hegemónicos justamente por el poder. ¿Ustedes han creado alguna red social, algo que le quieras dejar a la gente, una página de Facebook y demás, para que mantengamos al día, digamos, con el caso de las novedades? Yo tengo la página mía, que es la página, tengo una página que se llama... Bien. Hay una página que se llama Femicidio de Poder. Bien. Esa es una página. Sí. Y después tengo el Facebook mío, que es el Facebook de Ezequiel Moscoso. Perfecto. Que es donde yo publico y donde yo ahí tengo... Bien. Todos los días subo la denuncia, que ahí nombra a los policías, que pedimos la detención de los policías, y ahí nombra a los patobicas, al hermano del intendente. O sea, en esa denuncia prácticamente se reduce todo. Si todas esas personas estuvieran presas como corresponde, nosotros no estaríamos más pidiendo justicia. Pero bueno, obviamente, para que pase eso, no sé qué más hacer, porque realmente nosotros ya hemos agotado todas las instancias. Por eso ahora estamos pidiendo específicamente, y queremos hacer total hincapié en que ustedes, como medio de difusión, se hagan eco de nosotros y que nos puedan que nosotros seamos escuchados con la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotros queremos que ellos nos escuchen. Después, si nos dicen que sí o nos dicen que no, es otro cantar. Pero por lo menos que nos escuchen y que sepan lo que nosotros tenemos para decir. Claro. Porque no es que a mí me lavó la cabeza mi abogado, o que yo estoy en contra de alguien. No, yo leí la causa, me interioricé en la causa, yo fui a buscar testigos, porque yo hice el trabajo que tendrían que hacer los fiscales. Yo tuve que ir a buscar testigos. Como siempre. Claro. Como en todos los casos, sí. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es lo que no hace la justicia, porque la justicia está del lado de la impunidad. Los fiscales lo único que han hecho hasta ahora es llegar a fin de mes, ir al cajero y marcar la contraseña y llevarse la plata, y el trabajo lo hicimos, lo que hemos no es hecho poca nosotros. La que se sí. llevan. Sí. Son unos Exacto. sueldos Sin embargo, yo tengo casi 6 años que he dejado mi vida de lado para llegarme para dedicarme lleno a la causa de Catherine, y he más perdido yo de lo que he ganado. ¿Entendés? Uno tampoco busca ganar nada, simplemente uno lo que busca es que sea justicia por Catherine, ¿no? Pero bueno, está todo entrelazado. A mí me han hecho una denuncia también por abuso sexual, a lo cual, bueno, yo días antes de eso me había discutido con el intendente y con el secretario de seguridad de Montehermoso. Y bueno, yo obviamente estoy a disposición de la justicia y eso, pero entiendo que para sacarme de Montehermoso y para que yo no hable más, porque obviamente como yo vivía en Montehermoso, o sea, a ver, ellos no creyeron nunca que nosotros llegaríamos y seguiríamos pidiendo tanto, ¿no? Entonces, bueno, ellos me denunciaron ellos, pero sí me mandaron a gente muy cercana a nosotros para denunciar, para ensuciar mi nombre y para que no tenga credibilidad lo que yo estoy diciendo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Realmente, sí, porque aparte de eso, aparte de que nosotros no tenemos justicia hoy por hoy, se está ponen en que no cree, o sea, me embarran la cancha ensuciándote, que teniendo en cuenta que yo tengo 40 años en Montehermoso y que yo, obviamente, cuando me salió esa denuncia, yo puse que estaba entera de disposición y lo publiqué en Facebook, que yo estaba entera de disposición de la justicia, porque yo no soy ningún violador y ningún delincuente y ningún asesino como son ellos. Y yo estoy entera de disposición de la justicia y que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero que se pongan a investigar en la causa de Catherine, que es lo primordial, porque uno ya lo toma personal, porque se han metido conmigo, ¿no? Siempre pienso cuando escucho estos casos, o en un caso particular que por ahí te atraviesa, y pienso qué poco valor siempre tiene la vida del otro, ¿no? Y cómo seguimos sí. especulando y seguimos como cuidando nuestros espacios. Bueno, realmente, si yo les tengo que contar a ustedes todo lo que nosotros hemos pasado durante estos 6 años, uh-huh. es para hacer una película, y vos me decís, no, me está contando una película y no se asemeja con la realidad. Pero es todo lo que yo le estoy diciendo, yo no tengo nada para no tengo ninguna intención de mentir de a nadie. Y nosotros, si vos buscás los archivos desde el 2015 hasta el 2021 que está ahora, uh-huh. nosotros nunca cambiamos la versión, siempre dijimos y siempre pensamos que fueron los mismos, y siempre y hoy por hoy nos dan la razón porque tenemos los legajos reservados. Pero bueno, la justicia, no sé cuáles son los tiempos de la justicia y nada, pero hoy por hoy yo sé que la Fiscalía de Bahía Blanca es un principal encubridor tiene la culpa de que la causa de Catherine esté sin culpable, al igual que la policía de la provincia de Buenos Aires, que no es poco, y el gobierno, obviamente el gobierno de Montehermoso, que encubre a Ezequiel, hermanos. Cuando se da la pueblada, una vez que se conoce el caso de Catherine, hubo una muerte ahí en el medio. ¿Nos sí. puedes contar sí, quién, sí, quién, sí. de quién se trata? Pasó así, cuando nosotros estábamos buscando a Catherine, Catherine tenía una muy mejor amiga que era Diana, uh-huh. y ella casi siempre vivía, o sea, mi sobrina vivía con nosotros, pero siempre estaba con Diana. A Diana le alquilaba un hombre que se llamaba Canini González, uh-huh. ¿no? Que fue el hombre a quien mataron a patadas. ¿Qué pasó? Ese sábado que se estaba buscando a Catherine, el hermano de Canini lo va a buscar para que se vaya a Bahía, porque estaba el ambiente pesado, todo. Bueno, entonces, antes de que apareciera el cuerpo de Catherine, aparecen 2 o 3 personas diciendo que lo iban a matar al hombre. Bueno, ellos llaman a la policía, y se bajan 2 policías de civil ahí, y cuando le van a pegar al hombre... Sí. La policía le dice, bueno, en vez de ahuyentar o tirar un tiro para arriba y que ahuyentar a la gente, dice, ahí tienen al asesino, hagan lo que quieran, yo no me meto, y delante del policía lo mataron. Ese policía está denunciado, se llama Daniel Pérez, y hoy está como, no sé, debe estar como comisario en algún lugar, ¿no? Pero Pero bueno, de hecho, cuando estuvo el juicio pasó así. Pero bueno, ese fue el hombre que lincharon. Y ellos tenían una teoría, que era la teoría de que Diana, Canini y el novio de Diana eran los que habían matado a Catherine. Y de hecho ellos quisieron cerrar la investigación diciendo que fue Canini. Obviamente el muerto no habla. Diana era inimputable por tener un retraso madurativo y el que se comería el garrón hubiese sido el novio de Diana, ¿no? Pero no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que eso no es posible, porque, o sea, a no ser que Diana sea una persona extremadamente extraordinaria, porque cómo hicieron para lavar el cuerpo, cómo hicieron para esconder el cuerpo durante una semana, teniendo en cuenta que en Montehermoso se buscó por todos lados. Después tiran un poco más y tiran el cuerpo de Catherine en frente de mi casa, ¿no? En un lugar en donde ya había sido rastrillado. La voz popular de acá, todo el mundo dice que lo que nosotros decimos, ¿no? Pero no es que nosotros lo decimos porque lo decimos, nosotros lo decimos porque tenemos pruebas que confirman lo que nuestros dichos, que la verdad es así. La mataron los patobicas del boliche con el hermano del intendente y se cubren unos a otros. Es así. Y hoy por hoy están todos trabajando en la municipalidad y le han dado casa, y las personas que han declarado en contra de los patobicas o en contra del poder político de Montehermoso hoy están todos trabajando para la municipalidad. Qué casualidad, ¿no? Entonces acomodan a todo el mundo con plata. En un pueblo de 8.000 personas, que marquemos 8, que marquemos 7 pidiendo justicia por Catherine, ahí se da la pauta de que es un pueblo que está silenciado y que hubo gente que ha tenido amenazas, que si iban a las marchas le iban a sacar las horas extras, o han perdido trabajo para apoyar la causa de Catherine, o han recibido carta documento por hablar del caso de Catherine. El último intendente que tenemos nosotros, el señor Alejandro Dichara, le mandó una carta documento a una periodista de Montehermoso y le mandó audio diciéndole que Catherine vivía con Diana y que Catherine era una prostituta y que por eso la mataron como la mataron. Y estamos hablando del intendente de Montehermoso, no estamos hablando de nadie. Como si por ser prostituta no valía nada tampoco, ¿no? Eso también es para analizar. Claro. Primero, principal, que no es así. Y segundo, él no puede hablar así de una chica que ya no está y que ya no se puede defender. Claro. Y anterior a eso, el señor intendente, en un cierre de campaña, dijo que ellos iban a estar a disposición de la familia Moscoso y que iban a poner todos los abogados para ayudar a la causa de Catherine Moscoso. ¿Y de qué manera la ayudan? Defenestrando a mi sobrina. Claro. Ezequiel... Esto es realmente, si tenemos que hablar, tenemos que estar todo un día, una semana o un mes hablando. Pero todo la verdad lo que nos sí, hemos sí. pasado, lo que nosotros hemos pasado, no se lo deseo a nadie, pero es una lucha que no tiene fin. Y lamentablemente sigue pasando, porque lamentablemente sigue sucediendo. Ezequiel, nosotros decíamos que al horror, al padecimiento que sufre una familia por la pérdida de un ser querido y de la forma en que sucede eso, hay que sumarle la lucha contra el Estado que garantiza, como en este caso, como en otros casos también, la impunidad, ¿no es cierto? Tenés que luchar sí. también por justicia. Hay tanta impunidad que estamos en el reino del revés, que... termina siendo de yo pelear por la causa de Catherine hasta que termina siendo que me acusen a mí de violín o de violador y de que me terminen matando a mí. Para no investigar lo que pasó con Catherine. Ezequiel, exactamente. Nosotros se nos está acabando el tiempo, pero por un lado te agradecemos y quedamos a disposición de todo lo que estás haciendo. Y lo que nosotros podamos hacer desde acá, contá con nosotros. Y como medio de comunicación me parece que tenemos que pedir justicia por Catherine. Sí, sin duda. Sí. Bueno, yo les deber. Agradezco por haberse tomado la molestia de llamarme. La verdad que hacía rato que no hablaba con un periodo, con alguna radio. Así que bueno, bueno, entiendo que también ahora se vienen los 6 años de Catherine y seguramente van a volver a llamar, como siempre lo hacen los medios. Así que bueno, el agradecido soy yo y bueno, vamos a seguir luchando y cualquier novedad que haya le vamos a estar informando. Y bueno, desde ya muchas gracias a vos y a toda tu audiencia y esperemos que pronto podamos tener esa bendita justicia. Desde ya está lo que de más está decir es que nosotros, o yo particularmente, que llevo la bandera de Catherine junto con un montón de gente atrás, no vamos a bajar los brazos, porque claro, eso es lo que han querido hacer siempre. Entonces, nosotros no vamos a bajar los brazos porque uno ya lo toma personal, ¿no? Y bueno, lo único que buscamos es que le duela a quien le duela o le molesta a quien le moleste, lo único que buscamos es que se sepa la verdad y que, por sobre todas las cosas, Katy pueda descansar en paz. Porque ya, y que mi mamá tenga un poco de consuelo, porque mi mamá ya es una persona grande y yo no quiero que mi mamá se muera sin ver a los asesinos de Katy preso, ¿no? Yo le había prometido esto a mi mamá y siempre se me complica por el tema de que la justicia no actúa. Pero bueno, voy a seguir firmemente pidiendo justicia por Catherine. Así que muchas gracias por darme el espacio. No, por favor, por favor. Por llamarme. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Ezequiel. Bueno. Terrible. Wow. Nos quedamos así como impactados, ¿no? Con el tema, con ese tema, como nos quedamos siempre con temas que nos atraviesan tan profundo. Y siempre rescatando esto del poco valor que tiene en la vida de la otra persona. Qué poco empáticos que somos, porque además de matarla de la manera que la mataron, claro, seguimos como utilizando al favor de las personas de poder el sufrimiento y el padecimiento. Y es terrible. Claro, no hay que esperar a que a uno mismo le toque, ¿no es cierto? Totalmente. Nos tiene que doler a cualquier persona le suceda esto, ¿no? Uh-huh. Sí, la cantidad de casos que hay en el país que sean impunes, justamente este, bueno, se hablaba del de María Soledad Morales, el de Natalia Melman, por ejemplo, que también es provincia de Buenos Aires, y muchísimos que ni siquiera han tenido nunca relevancia. Está vinculada, muy vinculada. Exacto. También a Bahía Blanca. Exactamente. Uh-huh. Así que la verdad que es terrible y sí, sumarse totalmente al pedido de justicia. Y alguna vez habría que hablar también de este tema que él deslizó ahí, que es la cuestión de la falopa. Del sí, negocio de la droga, claramente, que es imposible que exista ese negocio sin una complicidad de una fuerza de totalmente seguridad. Totalmente complicidad. En la Argentina y en Estados Unidos también. Pero, en el mundo realmente. Pero en la Argentina es terrible. El caso de los monos es una demostración, digamos, de eso, ¿no? Como inclusive ahora siguen operando los monos y eso de una manera más organizada. Sí. Que se nota menos, pero sucede en la policía, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la federal y con la gendarmería. Sí. El gran negocio que hay detrás de la pobreza, ¿no? Con sí, respecto a la gente de poder. Totalmente, sí. Y lo vinculado es que están todas las cuestiones, porque de hecho, justamente un femicidio, una violación, un crimen de odio hacia una mujer, hacia una persona trans, hacia cualquier minoría sexual o lo que fuere, pensemos que en el mundo viene en primer lugar el tráfico de armas, el narcotráfico en segundo, y los crímenes con fines de explotación sexual en número 3. Digo, es todo un compendio donde está todo relacionado y es terrible, y justamente quienes tienen que actuar en este caso, los gobernantes, el Estado, hacen la vista gorda, miran para otro lado, pero están intrínsecamente relacionados, y mientras más aumento de la pobreza estructural y de las desigualdades hay, más profundo se enraizan este tipo de problemas y de crímenes horrendos. Sí, aparte un caso más próximo es el Tehuel, que lo trabajamos la semana pasada, ¿no? La pobreza, la necesidad de trabajar, ¿no? Y la muerte. Continúa desaparecido, sí. Y sigue desaparecido. Es terrible. Y hay que decirlo. Tremendo. Sí. Que lo tendríamos que haber hecho en el principio. Yo dije que lo había anotado para decirlo y me olvidé. Pero bueno, es un caso que es emblemático y que estamos buscando en el que aparezca una persona que parece que también resulta ser ajena a toda una sociedad. Totalmente. Sí. Y la página que mencionaba, en este caso Ezequiel, también es Femicidios del Poder. Ahí en Facebook si la buscan con ese nombre la van a encontrar rápidamente para, bueno, ir manteniéndose al día con todo esto.